Hola, hola, hola, muy buenas noches a todos. Acá estamos arrancando otro lunes de Cañería, entre meta de risa, el pollo del fin de semana. Ahí estamos. Hoy en Cañerías, en el bloque Bermú, tendremos a Jimena González, que dirige Sea de la Mona, una obra de teatro, y también trabaja como asistente en Chau Perno del Todo. Tendremos el bloque Under hoy con Miguel Group, la banda de mi querido amigo Jean-Paul Miquet. Tendremos el Rincón de la Buena Memoria, que viene Agustín Bueno en vivo. ¿Cómo andas, Sao? ¿Todo bien? ¿Picudo? Regresamos, bien. Un viaje hermoso por Colombia. Un viaje hermoso por Colombia. Y tendremos a Lucas Chávez y Lucas Campos, que van a estar dando... Para cerrar con estándares de jazz. Un poquito en vivo, de jazz. Así que se va a poner lindo. Y déjame, antes de largar el primer temita, mandarle un gran saludo a mi abuela Bienvenida, que cumple 91 años hoy. Ahí tenés. Dale, mirá, Bienvenida. Bienvenida, cumpliendo 91 años. Ahora arrancamos con Los Hombres. Let It Out, de la mano de After Chabón. I preach, my dear friends, you're about to receive on John Barleycorn, nicotine, and the temptations of Eve. No barking by the sewer sign, hot dog, my razor broke, water dripping up the spout, but I don't care, let it all hang out. Hanging from a pine tree by my knees, sunshine through the shade, nobody knows what it's all about. It's too much, man, let it all hang out. Saw a man walking upside down, my TV's on the blink, made Galileo look like a Boy Scout. Sorry about that, let it all hang out. Sleep all day, drive all night, brain my numb, can't stop now, for sure ain't no doubt, keep an open mind, let it all hang out. Inside a big brown moon, how does that mess your baby up leg? Eating a Reuben sandwich with sauerkraut. Don't stop now, baby, let it all hang out. Let it all hang out. Let it all hang out. El lunes de Cañeras en vivo en el Bermud para charlar un poquito con Jime. ¿Cómo andas, Jime? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Gracias por invitarme. No, por favor, estamos de Cañería el lunes para que me cuente un poquito sobre Sea de la Mona, la obra que estás dirigiendo. Sí. Bueno, nada, la Sea de la Mona. ¿De qué trata? Es de Marcelo Bertuccio, un autor de Buenos Aires. estamos en funciones, el viernes pasado hicimos función, ahora la próxima es el 28. ¿Dónde en ATS? Ahora estamos en ATS, que queda en Villa Mitre, en Garibaldi 310, ahí enfrente de la plaza. Ahí está. Y bueno, la sede de la Mona actúa Sofía Fernández, dos. Sofía Fernández y Nadia Smith. Es una propuesta novedosa, o sea, tiene una apuesta bastante abstracta, digamos, no es nada convencional. Se trata sobre dos amigas que se encuentran después de un viaje que hace una de ellas a Austria, y con la novedad, digamos, que cuando regresa transvestida, digamos, se cambió el sexo. Ah, y bueno, entonces a partir de ahí se desata toda una polémica, ponele. Y ¿cuánto tiempo de duración tiene más o menos la obra? No, es cortita, 40 minutos. Es una obra corta. Sí, es una obra cortita. Pero bueno, tiene mucha imagen, mucho juego, mucho montaje escenográfico. Ahí está. ¿Y el tema de la entrada? ¿Cuánto vale la entrada para la gente que quiere ir a ver? La entrada está a 60 pesos para estudiantes, anticipados y jubilados. Ahí está. Y después en puerta, 80. Y vamos a repasar también el lugar. ATS Garibaldi 310. Se pueden contactar en el Face, una página que es la sede de la Mona, si no, la sede de la Mona @gmail.com. Ahí pueden pedir las entradas y eso. Y también estás en Chau pero no del todo. Sí. Contá un poquito sobre Chau. Chau pero no del todo es una obra de Javier Ahumada, que le mando un saludo, que seguramente está escuchando, que está viviendo en Buenos Aires. Él estudió acá en la Escuela de Teatro y se recibió y se fue para allá. Bueno, también actúan dos actrices, Carla Castillo y Pablo Jiménez, y yo ahí hago la asistencia de dirección. Bueno, Chau pero no del todo es una tragicomedia, digamos, escrita por Javi, donde se encuentran dos amigas en una casa, digamos, en un ambiente medio turbio, medio abandonado, y donde oscuro. Donde todo el tiempo, digamos, como que se da como a entender que algo está pasando. ¿No? Algo está pasando y les cambia también el humor, están como encerradas en un lugar y no. Algo pasa afuera. Entonces, bueno, sí. Entonces ellas ya se empiezan a hartar, ¿viste? Bueno, pasan muchas cosas. Y ahí lo estamos haciendo en Puentes Amarillos. Chau está en Puentes. Chau está en Puentes, donde, bueno, se utiliza la misma casa. Entonces no hay escenografía. Ahí está. Entonces por eso mismo estamos siempre ahí. Porque, ¿y qué días está en Puentes está? Y estamos ahora este fin de sábado y domingo. El sábado a las 21 horas y el domingo 20 horas. Perfecto. Bueno, ahora vamos ahí a escuchar estamos. Un temita. Vamos a dar otra vueltita más a lo que es la agenda y me vas a contar de tu laburo que estás haciendo en la horita. Dale. Que me dijiste recién fuera del aire. Fabián, vamos con un temita y seguimos. Back. Give me what you volvemos en el lunes de Cañería para seguir charlando con Jime. Contame un poquito sobre la obra que estás laburando vos, la que estábamos hablando las recién. Las hijas de Eva, en esa estoy actuando, dirige Pablo Wall, somos 5 mujeres. ¿Cuánto le das de laburo al tema de ensayar la obra? Y, ponele, cada una tiene su proceso, ¿no? Ponele, la sede de la Mona viene de una obra, digamos, que la tuve que presentar a la Escuela de Teatro como parcial de una materia, y después nos copamos y estuvimos todo el año pasado ensayando. Todo un año ensayando, hasta que nos decidimos y dijimos, bueno, sí, ya es momento de estrenar. Tal vez cuando se ensaya y más se practica, sí, como que salen otras cosas, ¿no? Y aparte es como también más de disfrute, ¿no? También uno no dice, bueno, si no tenés una fecha es como que lo hace todo apurado y tiene una presión. Exacto. Pero si lo haces más relajado, capaz que lo disfrutás un poco más. Pero, no, por lo general, una vez por semana. Esa me interesa, ¿eh? Esa la de Eva me interesa. Somos todas mujeres y, bueno, justamente se trata sobre la mujer, ¿no? Lo que implica desde el nacimiento de la mujer y todo, todos los distintos estilos de mujeres a través de 5 mujeres. Eso es lo que mujeres. Se ve más o menos entre las 5, sí. Hay 5 estereotipos diferentes, por lo menos. Más o menos algo así, es en diferentes situaciones. Las 5 vamos atravesando diferentes estilos de mujeres y diferentes personajes. Y en un contexto muy particular también, ¿no es? No lo puedo decir. Vayan a verla y vamos a estar todos los domingos de septiembre acá en la panadería. Acá abajo. Todos los domingos 20-30 horas. 20-30 horas. ¿Y esta qué duración tiene Las Hijas de Eva? Y esta es una comedia más larga, sí, una horita. ¿Es comedia? Sí, es una comedia. Es muy divertida. ¿Cómo es la dirección? La dirección de Pablo Wall, la asistencia de dirección de Martín Goicochea. Después, bueno, estamos las actrices Valeria Vigier, Silvia Di Paul, Patricia Roldán, Andrea Borelo. Y bueno, Martín también tiene una actuación ahí. Un rol. Así bueno, que, vamos a escuchar un temita más. Vamos a volver, vamos a pasar la agenda. Se nos viene el Under con Miguel Group, el Rincón de la Buena Memoria y los chicos que ya están en el estudio que van a tocar un poco de jazz. Fine again. Oh baby, you're looking fine again. You got all so the sweet time smile in the and world. No, it's true. You got come all on and get the time together in the world. You got all the time in the world. You got all the time in the world. Taller than me. Oh baby, you're long and tall than me. You got all sweet love ways and words in my head. You got something all waiting the time for in you the when world. Daddy goes to bed. You got all the time in the world. You got all the time. Time in the world. estamos en vivo en Cañerías. Bueno, Jime, vamos a pasar la agenda bueno, general. Bueno, pasamos la agenda, vamos por orden. El viernes que viene, 28, estamos con la sede de La Mona en ATS, Garibaldi 310, a las 21 horas. 21, aproximadamente. Sí, ¿no? Sí, 21 horas. Y 21 a 30 horas, perdón. Ahí está. La sede de La Mona, en el Facebook la encuentran así, la sede de La Mona, en la página. Después tenemos el fin de semana, sábado, Chau Pero No Del Todo, 21 horas en Puentes Amarillos, Mitre 418, el sábado a las 21 y el domingo a las 20. El fin de doble función. Sí, sábado y domingo. 29 y 30. Sí, porque es una hora que implica mucho armado, desarmado de escenografía, mucho montaje. Entonces ya aprovechamos. Sí, pero bueno, para la gente la avisamos, si no puede ir el sábado, la tiene el domingo. Sí. Y después, Las Hijas de Eva, vamos a estar todos los domingos de septiembre en la panadería, 20, 30 horas. Las tres obras muy distintas, muy divertidas, que no se pueden perder. Ahí está, la Jime se lo está recomendando en Cañerías. Muchísimas gracias, Jime. Bueno, no, gracias a ustedes. Si tienes algún Facebook personal o algo que quieras dejar, lo dejás. Bien. No, la de las obras. Las Hijas de Eva, Chau Pero No Del Todo y la Sede de La Mona, todas tienen Facebook. Ahí está, para la abuela que ya lo anotó. Ahora vamos con el under. Jime, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bloque under. Under para los amigos. Para los amigos. De Buenos Aires.

Ecobicis, especialistas en mountain bike, BMX, descenso, venta de bicicletas, indumentaria, repuestos y accesorios, taller integral. Ecobicis, marcando la diferencia. Avenida Pringles y Azara, Bahía Blanca. FM de la calle, 87.9 MHz. Para cambiar el aire. Espacio publicitario. No llego con el cambio. Un programa macanudo, ágil y con buenas intenciones. Los viernes a las 20:30 por FM de la calle. Conducen Chaya, junto a Juan y Maxi. Espacio publicitario. FM de la calle. FM de la calle. 87.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar el aire. Seguimos con El Rincón de la Buena Memoria. El Rincón de la Buena Memoria. Para que no te olvides. Con Agustín Bueno. Fragmento del cuento El perseguidor, de Julio Cortázar. Algún pobre infeliz estará tratando de sacarle algún sonido, ha dicho. Era uno de los peores saxos que he tenido nunca. Sabía que Rock Rodríguez había tocado en él. Estaba completamente deformado por el lado del alma. Como aparato, en sí, no era malo. Pero Rodríguez es capaz de echar a perder un Stradivarius con solamente afinarlo. ¿Y nos puede conseguir otro? Es que lo estamos averiguando, ha dicho Didi. Parece que Roy Flynn tiene uno. Lo malo es que el contrato de Johnny... ¿El contrato? Es remedado, Johnny. Es eso del contrato. ¿Qué es eso del contrato? Hay que tocar, y se acabó. Y no tengo saxo ni dinero para comprar uno. Y los muchachos están igual que yo. Esto último no es cierto, y los tres lo sabemos. Nadie se atreve ya a prestarle un instrumento a Johnny, porque lo pierde o acaba con él enseguida. Ha perdido el saxo de Louis Rowling en Bordeaux. Ha roto en tres pedazos, pisoteándolo y golpeándolo, el saxo de Didi. Había comprado, cuando lo encontramos, para una gira por Inglaterra. Nadie sabe ya cuántos instrumentos lleva perdidos, empeñados o rotos. Y en todos ellos tocaba como yo creo que solamente un dios puede tocar un saxo alto, suponiendo que hayan renunciado a las lirias y a las flautas. Thank you. música de cañería. Estamos en Cañerías de lunes. Lucas Chávez, Lucas Campos en vivo. A disfrutar. Thank you. Hermoso. Para charlar un cachito con Lucas Campo y Lucas Chávez. Esta pregunta va para vos, Lucas. Cuéntame un poquito lo que están haciendo en, los juntos, en dúo. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo se llama la banda? ¿Dos Lucas? No, ¿cómo es? Sí, en realidad nos bautizaron. Ahí está, más aquí. Ahí está, en realidad nos bautizaron como dos Lucas. Ando jodido la garganta, puede ser. Ahí está. Es complicado. El dúo dio para ese nombre y no, fue un momento que nos juntamos y decidimos. Empezar a ¿qué temas hacen? Hacemos estándar, los estándar clásicos de jazz de la época del 50, 60, estándar como Blue Bossa, estándar como Scrapper from the Apple de Charlie Parker, baladas. ¿Balada? ¿Sentimental? ¿Tienen alguna fichita en mente? Por ahora no ha salido nada. No. Generalmente tocamos en Barbat mucho, cada dos meses. Ahora en cualquier momento ya seguro va a salir una. Y hemos tocado en tributo, hemos tocado en eventos, bueno, en eventos también. Privados también, claro. Y tienen, vos Lucas, tenés varias bandas, ¿no? Así me estabas contando ahí fuera del aire. Sí. Un laburo aparte que como que... Sí, digamos que estoy en otros proyectos. Los proyectos más sólidos en los que estoy ahí como integrante fijo son Subestada, Big Band y Kaiser Carabela, que hace Kaiser, ya 10 años que estamos rodando. Y ¿te acordás alguna fechita así para pasarla? De Kaiser Pública tenemos ahora el domingo 30 en el Parque Noroeste, festival a beneficio, el Día del Niño. Ahí está, mirá. En Blandengues y Malvinas, a partir de las 2 de la tarde vamos a estar ahí tocando. Y después, bueno... ¿Sudestada y más, si te acordás Sudestada algo? Por ahora nada, estamos... hay gente que se ha ido de viaje y ahora recién se reincorporó, volvió a la ciudad. Y bueno, ahora calculo claro. Que estamos con otras cosas también. Con parte de Sudestada estamos haciendo un musical, que ya pasó el chivo, Ahí está. En Forum vamos a estar 5 y 6 de septiembre con el grupo de la Escuela de Lynch haciendo musical de, digamos, tipo al estilo Chicago, al estilo cabaret, con banda de músicos. Mirá que, ¿no? Que va a estar sí. Una buena puesta en escena, ¿no? Está bueno, sí. Ya venimos hace 2 años atrás haciéndolo también y da buen resultado. 5 y 6 de septiembre a las 9 de la noche en Forum vamos a estar ahí. Ahí está. Y después de eso seguramente volveré a Sudestada. Lo que pasó recién, ¿cómo se llama? Recién hicimos un estándar que se llama All the Things You Are, un estándar muy conocido de jazz. Todas las cosas que tú eres. ¿Y ahora con qué se va a despedir este dúo? Vamos a hacer una baladita de Duke Ellington. Que seguimos. Bueno, mientras se acomodan, yo voy a pasar la data que tengo aquí. Jueves 27 en el aula 2 del Departamento de Agronomía. Va a estar la charla sobre soberanía alimentaria y agroecología. Está abierto todo el público, es a las 18 horas. Y también paso la información de este viernes 28 en Amaca, a partir de las 21 horas. Va a estar Vixo, va a estar Proyecto Sagan, dos DJs, el Asi After Chabón, así que va a estar bueno. Y también el sábado 29 en Casa Escópica vuelve a tocar Vixo y con Principiante y con Violeta Beat. Así que muchachos, cierran Cañerías en vivo, cerramos tocando, ¿les parece? Fabián Zapata en las operaciones. Se viene un clásico de barrio y ahora los voy a dejar con esta este hermoso dúo. En un humor sentimental. Thank you. Thank you.